Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Nos estamos descojonando ya antes de empezar el programa porque estaba buscando la forma de introducir este maravilloso, esperado, deseado, apasionante programa dedicado a musicales de la década, el 2010 al 2019. Soy incapaz de acordarme de esta década. Por algo será, porque os he dicho que no es una década memorable, a pesar de que hay películas que sí que han dejado una huella en nuestros corazoncitos. Frase absurda, porque en mí no han dejado ninguna huella. Es más, de algunas ni me acuerdo que las he visto. Por tanto, fieles a nuestra tradición, ¿verdad, Fernández?, de ofreceros repasos a nuestras décadas musicales, cinematográficas, de todo, décadas de nuestras vidas, vamos con el segundo programa dedicado a musicales de el 2010 al 2019. Eso es, 2010 al 2019. Yo tengo una discalculia bastante importante, pero bueno. Entre otras cosas. Vivo en otra época, Fernández. Sí. Vivo en otra época, vivo en... En los mundos de Yuppie. No, estás muy equivocado. Vivo en una época... No, vivo en una época en la que la música era importante, en la que la gente bailaba por la calle, en la que el amor nos hacía... Era el motor de nuestras vidas. Vivo en los años 50 y en los años 60 como Carmerela. Y Carmerela y yo nos encontramos cuando soñamos por la noche. Afortunadamente no soñamos como la de Last Night in Soho, con cosas sórdidas, ya podía ser, sino que nos encontramos en nuestro brigadún particular. Y arrancas ya, por favor, con la primera película. Estaba esperando a que acabases tu monólogo. Bueno, no es un monólogo, es una declaración de intenciones. Es mi década favorita, los años 50, los años 60. Bueno, pues vamos a empezar con una película que tú particularmente sé que adoras, que se llama La La Land, La Ciudad de las Estrellas. La ciudad de las estrellas. La ciudad de las estrellas es como poner de subtítulo El reino del hielo a Frozen. Una invención absurda para una película absurda que ganó. ¿Ganó Oscars esta película? Ganó bastantes Oscars. Ganó bastantes Oscars. Pero no ganó mejor película, afortunadamente. No ganó mejor película. Bueno, de hecho sí le dieron el Oscar a mejor película. Subió todo el equipo a recogerlo y de repente salió alguien del equipo diciendo no, que no son los ganadores. Que el ganador es Moonlight. Y les hicieron bajarse del escenario y le dieron el Oscar a Moonlight. Momento vergonzoso de los Oscars donde los haya. Bueno, momento mítico, porque los Oscars es una sucesión de momentos maravillosos y vergonzosos al mismo tiempo, pero todo ello nos encanta. Moonlight, una película estupenda que no merecía ganar el Oscar, pero La La Land tampoco merecía ganar el Oscar, porque es una auténtica... pues no lo sé. No sé lo que decir esta película, porque lo tenía absolutamente todo para que me gustara. Lo tenía todo para que me gustara. Un musical moderno, pero con un aire clásico, con dos protagonistas increíbles. Ryan Gosling y Emma Stone. Uy, Emma Suárez iba a decir. Ya le gustaría. Madre mía, las horas. Encerrados en este estudio hasta las tantas de la madrugada. Emma Stone, maravillosa. Ryan Gosling, maravilloso. El director que venía de rodar Whiplash, que a mí me parece un auténtico peliculón. ¿Cómo se llama el director? Daniel Chazelle. Que después la dirigió también First Man, que también está bastante bien, con Ryan Gosling. No la he visto esta, no me interesaba mucho esa temática. Pero es que esta película, igual le debería verla otra vez. Yo creo que deberías darle otra oportunidad porque realmente es una película que está bastante bien y homenajea bastante a los clásicos. A mí me parece una película sin alma. No lo sé, creo que no la viste en un buen momento y por eso no te dejo. No, la vi en un momento fenomenal, la vi en un momento maravilloso, la vi acompañada de una amiga. Íbamos con muchas ganas de disfrutarla. Y te digo, tanto él como ella nos encantan. Y salí totalmente frío. Y eso es lo peor que te puede pasar cuando sales de una película o cuando terminas de echar un polo con alguien. Entonces esta película podemos definirla como un mal polo, vamos a decirlo un poquito así. Bueno, vaya calificativos más bonitos. Bueno, vamos con la canción que hemos elegido. Bueno, que he elegido yo en concreto, que no es la remanida City in the Stars, sino Someone in the Crowd, cantada por Emma Stone y un montón de chicas más que no voy a pronunciar. Bueno, pero un montón de chicas más que tienen nombre. Tampoco las desvirtúes así ni las despersonalices. Cali Hernández, Sonoya Mizumo, Jessica Roth. Bueno, pues todas ellas acompañando a Emma Stone cantan Someone in the Crowd. Someone in the Crowd. Alguien en la multitud. Y entre ellas, esas chicas. Así que vamos adelante con la canción. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. This is the real audition. Oh God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Y ahora me toca, porque básicamente me ha tocado hablar de esta película, no porque yo quisiera hablar de ella, pero era hablar de La La Land o hablar de esta. Entonces, bueno, pues he preferido no hablar de La La Land y me ha tocado hablar de... Pues es hablar en La La Land más que yo, como siempre. Bueno, esta película se llama Vaiana. Vaiana es el título que le pusieron en castellano. Sí, porque no podían ponerle Moana por unos problemas de derechos. De derechos. Sí, y en otro país también tuvieron que ponerle otro nombre diferente, pero también por el mismo tema. Por cierto, Fernández, hemos empezado el segundo programa dedicado a los musicales de la década y no has dicho el año al que pertenece La La Land. 2016. Y 2016 también es el año de Vaiana o Moana. A mí me gusta más Moana, porque Vaiana no lo voy a saber decir. Y tampoco Moana, pero Vaiana todavía menos. Película de Disney. Disney volvía un poco a ese rollito de hacer musicales estilo años 90 y contrató para ello al señor Lin-Manuel Miranda, un homenaje a nuestro querido Lin-Manuel Alonso, colaborador de Web Side Stories. Y yo a este señor, fíjate que le reconozco, a pesar de lo que dice mi amigo Juanjo Cuerda, que no tiene mucho talento y que es un mediocre venido a más y aupado por la crítica y por el público y por Disney, pues yo sí que creo que tiene talento, pero a mí me carga cada vez más, le tengo un poquito de tirria. Y es que ha habido una época que ha sido un poco de saturación. Ha habido y está habiendo, quiero decir, después de que él triunfara con su Hamilton, al que le reconozco muchos méritos, pero que a mí no me ha llegado nunca en absoluto, es decir, no me interesa ese musical, no ha parado de producir cosas como un churro. Es más, si seguimos hablando un poquito de musicales, aunque ya llegaremos a ellos cuando lleguemos a la próxima década, ha estrenado casi la década del 2020 con In the Heights. Y luego nos acaba de ofrecer hace muy poquito en Netflix la adaptación de la obra de Jonathan Larson, TikTok, tic-tic-boom. Bueno, una película que la verdad es que está bastante bien y sobre todo porque tiene un protagonista maravilloso. Tiene unos protagonistas maravillosos, entre ellos el indiscutible Andrew Garfield. Que indiscutiblemente maravilloso. Indiscutible Andrew Garfield, ¿no? Porque él es indiscutible porque es el único Andrew Garfield que hay. Pero que es maravilloso y que es un actor increíble y que tengo que confesar una cosa aquí que lo voy a confesar. Sabéis todos que mi Spider-Man favorito es Tom Holland, ¿vale? Pero de los tres actores que han interpretado a Spider-Man, mi actor favorito es Andrew Garfield. Y cada vez me gusta más. No sé por qué estamos hablando de Andrew Garfield cuando estamos hablando de Moana o Vaiana. Pues porque no nos interesa mucho esta película. A ver. A mí me gustó mucho. A ti te gustó, pero a ti te gusta todo. Me parece que visualmente es una pasada. Me parece que está súper bien hecha y me parece que tiene canciones bastante chulas. ¿Qué canción es la que vamos a elegir para esta película? La que has elegido tú. Porque me toca hablar a mí de la película, pero yo no la he elegido. Tú es que no sé. You're Welcome. You're Welcome. You're Welcome. Que canta Dwayne Johnson. ¿Dwayne Johnson? ¿Quién es Dwayne Johnson? ¿La Roca? Claro, es el que hace de Maui. Es la voz de Maui. Bueno, pues ahora me entero. El dios. ¿Y quién hace la voz de ella? Ella es Aulili Cravalho. Que cantaba maravillosamente Hold Far I'll Go, pero que no la hemos elegido. Hemos elegido la de Dwayne Johnson para ser un poco más originales. Y ¿vale? Porque también mola y remola. Venga, pues vamos con Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, cantando You're Welcome. De nada. Okay. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable. Well, it's nice to see that humans never change. Open your eyes, let's begin. Yes, it's really me, it's Maui, breathe it in. I know it's a lot, the hair, the bod. When you're staring at a demigod. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky? Hey, it's okay, you're welcome. I'm just an ordinary demi-guy. Hey, what has two thumbs and pulled up the sky when you were waddling yay high, this guy? When the nights got cold, who stole you fire from down below? You're looking at him, yo. So I lasso the sun. You're welcome to stretch your days and bring you fun. Also I harness the breeze. You're welcome to fill your sails and shake your trees. So what can I say except you're welcome for the islands I pull from the sea. There's no need to pray, it's okay. You're welcome. Ha! I guess it's just my way of being me. think of it. Kid, honestly, I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Oh, that was Maui just messing around. I killed an eel, I buried its guts. Sprouted a tree, now you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been, I make everything happen. Look at that me, mini Maui to take it back. En el año 2017, el director Michael Gracie dirigió un musical que podemos decir que para mí es de los mejores de la década pasada. Es un musical interpretado por Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams, Rebecca Ferguson y un montón de artistas como los de antes, cantantes, actores, actrices, bueno, pues todo el circo que se monta este señor, Pete Barnum, que crea su propio circo, en esta película ambientada en el siglo XIX, con artistas exóticos, números musicales, fascinantes espectáculos de acrobacia, donde sale Zendaya, guapísima, como siempre, enamorando a Zac Efron. Bueno, ya en esta película no sale especialmente guapa, la verdad, está caracterizada para salir, de hecho, medio fea. Pero ya vamos a entrar en terrenos que no tal. ¿Qué es ser especialmente guapa? ¿Salir exuberante? ¿Salir como que estás en una gala todos los días? Pues esta chica está trabajando en el circo y no tiene que salir con un vestido de noche. ¿Qué es salir especialmente fea? ¿Qué es fea? ¿Qué son los criterios? ¿Cuáles son los cánones de belleza que tú utilizas para definir a Zendaya? A ver, lo que monta Hugh Jackman básicamente en la película es un circo de freaks. Bueno, ¿y? Que actúan, entonces ella pertenece a uno. Pero el término freak lo impone la sociedad. Pero bueno, yo veo ahí a seres bellos. Bueno, que bueno, es con... bueno, bueno. No, estoy haciendo... El políticamente correcto, no, para no nada, seas demagogo. Para nada, demagogo lo acepto en este caso, pero no políticamente correcto. No, pero ¿por cómo tiene que salir? ¿Cómo tienen que salir de guapos? Los tienen que ser guapos, están trabajando en un circo, están currando. ¿Cómo estaba Ángel Cristo cuando trabajaba en el circo? ¿Cómo estaba Bárbara Rey? Bueno, Bárbara Rey estaba divina. Ella siempre ha estado divina. Exactamente, pero Zendaya aquí, ¿qué le pasa? ¿Sale con un poquito de bigotito? Pues sale guapísima igualmente. Y Zac Efron se deja enamorar, se deja querer, y esta película nos regala unos auténticos numerazos y unos temazos que la verdad es que son maravillosos. Y sale Rebecca Ferguson, Sarah Ferguson iba a decir, que madre no mía. Que no canta ella, por cierto, es de las pocas que no canta el reparto. No canta porque la voz se la pone esta chica maravillosa que además ganó... Lauren Aldred, que canta uno de los temazos de la película, el Never Enough. Never Enough, que es un clasicazo. Y luego Hugh Jackman sí que canta él, porque para eso es un cantante excepcional. Bueno, Hugh Jackman, Zendaya y Zac Efron. A ver, Hugh Jackman venía de cantar en musicales, o sea, él es un cantante, antes de ser un actor conocido era cantante de musicales en Broadway. Bueno, Hugh Jackman lo hace todo bien. Básicamente. Lo hace todo bien, y lo que no hace también lo hace bien. Y Zendaya ya llevaba cantando 1000 años, o sea, ya tiene discos antes de hacer esta película, entonces ya tenía amplia experiencia. Y Zac Efron venía de High School Musical, entonces... Y Zac Efron, pues te guste más o te guste menos, pero es un chico bastante competente, que además aquí pues está fenomenal y él canta muy bien. Y esta película es maravillosa, es divertida, y sobre todo es emotiva, es súper emocionante. Es como, ¿no? Tiene numerazos y tiene canciones que han quedado muy para el recuerdo. Es musical. Drama romántico. Eso es. Es un todo. Es un frenesí. Es una maravillosa película que os recomendamos para los que no la hayáis visto y las que no la hayáis visto, que me extraña. ¿Y qué canción hemos elegido para aquí? Pues hemos elegido Rewrite the Stars. Madre mía, que cantan... Rewrite. ¿Qué rewrite? Rewrite. Rewrite. Right. Reescribe las estrellas, escríbete ahí tú bien y ponte... Cantada por Zendaya y Zac Efron, una maravilla. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't want to run to you? But there are mountains, there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why. Because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say to break in my hands are tied. Y seguimos con una película española, un musical español que nadie esperaba que metiésemos, seguro. Pues sí, hemos metido una película española que se llama La Llamada. Bueno, de... ¿por qué no? ¿Por qué esperamos siempre que no meter algo más? Realmente, algo más porque hay pocos musicales españoles. Pues esto nos hace ver la necesidad. Uy, se me mete una música por detrás. Se me mete una música por detrás porque se me enciende el móvil. Pero no pasa nada. Es que la música, yo todo el rato vivo alrededor de la música. se me ha colado, no pasa nada, pues son los nervios del directo. La llamada, es que me sulibé yo, Fernández, porque... Perjúmenes, mujer. Escúchame. Los que me sulibé ya. En castellano bien que cantas, jodido, pero para decir los nombres de las canciones en inglés, telita marinera. La llamada es un musical increíble que empezó en el Love Madrid, no en el Love Broadway, pero podía haber estado perfectamente. Estuvo, y no sé si está todavía, ahora creo que están de parón, pero ha estado años ininterrumpidamente en el Teatro Lara, donde yo la vi. En este caso, protagonizada por Angie. Todos sabéis que yo profeso una gran devoción por esa mujer. Amor incondicional. Digamos. Amor incondicional por Angie, que encima, después de verla en Kinky Boots, maravillosa. Que está maravillosa la obra y maravillosa ella. Yeah. Angie está espectacular porque Angie es una gran actriz y gran actriz total. O sea, es un animal escénico, lo digo absolutamente en serio. Y aquí ¿Aquí sale en la película? No sale en la película. No. Aquí salen las del reparto original. Las del reparto original. Con las que empezó el musical de los Javis, porque hay que decir que es, está es guionizado, dirigida, creada, interpretada. Todo menos interpretada. Todo menos interpretada, pero todo por ellos, porque son unos auténticos monstruos y creadores maravillosos. Y es una obra de teatro que a mí, sinceramente tengo que decirlo, que me emocionó. Me sorprendió, porque iba... No voy a decir con prejuicios, pero no les conocía todavía yo a los Javis y no pensaba que me iba a gustar la obra. Me pareció sobre todo lo que me parecen las obras de los Javis. Reales, sinceras, auténticas. Y luego vi la película y la verdad es que me gustó un poco menos. No sé si porque pierde a la hora de adaptarse al formato película y porque también no alargan, pero al fin y al cabo crean un poco escenas, ¿no? Para unir lo que son las partes importantes, ¿no? Que en el musical pues es lo que hay en teatro y aquí en película, pues bueno. ¿Quiénes son las intérpretes? Las intérpretes son Macarena García y Ana Castillo y bueno, luego también salen Belén Cuesta y Gracia Olayo. Todas ellas están estupendísimamente bien. La verdad es que todas están estupendamente bien porque... Son todas actrices como la copa de un pino. También sale Soy una pringada haciendo un cameo. Sí, un papelito pequeñito. Y qué decir que a mí me encantó y que más películas musicales españolas, que pues, las hay, pero no nos toca hablar de ellas ahora, pero recomendaros a todas y a todos los que no hayáis visto La Llamada, que le deis una oportunidad, porque aunque no la podáis ver en teatro, que yo creo que es donde más se luce y más se disfruta, Esta adaptación cinematográfica está muy a la altura. Así que, ¿qué canción hemos elegido, Fernández, para esta película? Pues hemos elegido una que cantan Ana Castillo y Macarena García, que se llama Lo hacemos y ya vemos. Adelante, vamos a hacerlo. Empieza la carrera, hoy nada va a salir mal. Mira cómo mueve el viento con mi pelo, hemos venido a bailar. Ay papi, yo me vuelvo loca. Con solo rozarte la boca. Solo es un juego, me muero por darlo todo. Y la siguiente película que hemos elegido es Mary Poppins Returns. ¿Algo que decir de mi pronunciación esta vez? Pero a ver, Mary Poppins Returns, que es la segunda parte de la trilogía, es Mary Poppins Begins, Mary Poppins Returns y Mary Poppins Strikes Back Again. ¿O cómo es esto? ¿Esto es una trilogía como dando la nota? Claro. ¿Pero que sale Julie Andrews, que es lo que a mí me interesa? Pues no. No sale pero Julie Andrews no ponía la voz aquí, no narraba la historia. ¡Ah! Esto era en la serie esta de Netflix. Ah, estás confundiéndote con los Bridgerton. Los Bridgerton. Claro, claro, porque esta Mary Poppins no, esta Julie Andrews no se prodiga mucho y aquí no hace ni un pequeño cameo. No, de hecho sale Angela Lansbury, si sale, si no me equivoco. Angela Lansbury sale al final de la película. Tiene un pequeño cameito. Muy, muy curioso y muy gracioso. Cameíto suena a camellito pequeño. Bueno. Un cameíto, un pequeño cameo, little cameo. Antes de que nos enrollemos con otras cosas, decir que la película es de 2018, la ha dirigido una vez más Rob Marshall, que es el director de la mitad de los musicales modernos que hemos mencionado a lo largo de esta década. Y está protagonizada por Emily Blunt y tu querido Lin-Manuel Miranda, otra vez. A ver, pues yo me quedo con Julie Andrews y con Dick Van Dyke. Y tengo que decir que una cosa que me gustó de esta película... Bueno, Emily Blunt me encanta. Y creo que hace muy bien el papel. Es un poco más... Tal vez un poco más... Un poco arisca, un poco más arrogante que Julie Andrews. Que también tenía sus puntos en la película original. Y hay que decir que el personaje Mary Poppins era así. Es decir, era una niñera... de armas tomar, pues muy británica, con esa flema y esa arrogancia y esa mala hostia, como diríamos aquí. ¿Y qué más decir de la película? A mí me gustó, pero tampoco me mató. A ver, había unos números espectaculares, ellos cantaban fenomenal, todo estaba muy bien, pero era como Mary Poppins Returns para, por... A ver, esta película la vimos también juntos en el cine y es eso, está muy bien hecha... Tiene unos números muy chulos, el reparto está muy bien, cantan todos realmente muy bien, pero no hay nada que te deje pozo, igual que en el original. Hay un montón de números que quedan en el recuerdo aquí, sales con muy buena... A ver, ¿cuántos números quedan en el recuerdo del original? A ver, dime tres números que te quedan a ti en el recuerdo del original, dímelo. Eso te lo dejo a ti. No. A ti, no, como amante de los clásicos. Te estás tú diciendo que lo el original te deja pozo. Números que te quedan para el recuerdo. Y yo te estoy preguntando, ¿me dices algún número, por favor, que te quede para el recuerdo de la primera película? ¿Cuántas veces has visto la Mary Poppins original? Pues de pequeño, un millón de veces. De mayor, ninguna. Claro. ¿Es que has vivido más años de pequeño que de mayor? Evidentemente, vale. Porque yo soy como Peter Pan y sigo viviendo en la infancia, sí. A ratos, sí, como tú más o menos. Sí, entonces Emily Blunt, hemos quedado que aquí se lo montaba muy bien como niñera y que tenía unos números estupendos, pero que no nos hacía tampoco especial gracia. No tuvo mucho éxito, ¿no? No, de hecho empezaban a hacer más continuaciones y como no acabo de pegar demasiado la película, pues al final se ha quedado todo en agua de borrajas. A pesar de mi amor incondicional por Emily Blunt, yo me quedo con Ben Whishaw y Emily Mortimer, que hacen de los hermanos Michael y Jane Banks. Ella es maravillosa, Emily Mortimer, y Ben es un encanto. Es un chico que, aparte de ser muy buen actor, es monísimo, es majísimo y nos encanta. ¿Qué decir más de la película? Pues tampoco hay mucho más que decir. Aparte de que sale Meryl Streep cobrando un pastón por hacer un personaje de loca del coño que sale durante literalmente un número musical, y luego también sale Julie Walters. Pero poco más. Es una película como con ganas de convertirse en un exitazo, pero que no lo fue. Y también sale, por cierto, Dick Van Dyke, ¿eh? Hay que decir que Dick Van Dyke sale en un cameo y también sale Colin Firth. Colin Firth, yo no sabía que salía. ¿De qué hace Colin Firth? ¡Hace de malo! ¿No era el malo? Wilkins, sí. Ay, yo no me acuerdo de la película muy bien. Ahora me están viniendo como flashes de... No, es verdad, me están viniendo flashes. Es como Nicolas Cage en aquella película de... Pensaba que iba a decir como de la menopausia. Me están viniendo flashes de un reloj, ¿no? Que le quería vender... Ay, no me acuerdo muy bien. A ver, yo me lo pasé bien viendo la película. Pero aquí hemos venido a hablar de música, Fernández. ¿Cuál es la canción que hemos elegido? Y vamos a ver si nuestro público es capaz de entender, con tu pronunciación, el nombre de la canción. ¿Cuál es la canción? A cover is not the book. ¿Cómo? Una portada no es el libro. O mejor dicho, porque toda traducción es una traición, como diría un antiguo profesor mío de latín, pero no juzgues a un libro por su cubierta. ¿Os queda claro? Uncle Gutenberg was a bookworm, and he lived on Charing Cross. The memory of his volumes brings a smile. He would read me lots of stories when he wasn't on the source. Now I'd like to share the wisdom of my favorite bibliophile. He said, cover is not the book, so open it up and take a look. 'Cause under the covers one discovers that the king may be a crook. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book. Mary Poppins, could you give us an example? Certainly. Nellie Rubina was made of wood, but what could not be seen was though a trunk up top was barren, well her roots were lush and green. So in spring when Mr. Hickory saw her blossoms blooming there, he took root despite her bark, and now there's seedlings everywhere. Which proves a cover is not the book, so open it up and take a look. 'Cause under the covers one discovers that the king may be a crook. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book. Shall we do the one about the wealthy widow? Oh, by all means. Always loved that one. Well, go on then. Lady Hyacinth McCaw brought all her treasures to a reef, where she only wore a smile, plus two feathers and a leaf. So no one tried to rob her, 'cause she barely wore a stitch. For when you're in your birthday suit, there ain't much there to show you're rich. Oh, a cover is not the book, so open it up and take a look. 'Cause under the covers one discovers that the king may be a crook. Ta-roo-a-lee, ta-roo-a-la, ta-roo-a-lee, ta-ra-ta-ta. You'll find your first impression was mistook. Ya-da-da-da. For a cover is nice, but a cover is not the book. Oh, give us the one about the dirty rascal, why don't you? Isn't that one a bit long? Well, the quicker you're into it, the quicker you're out of it. Once upon a time in a nursery rhyme, there was a castle with a king hiding in a wing, 'cause he never went to school to learn a single thing. He had scepters and swords and a parliament of lords, but on the inside he was sad, egad, because he never had a wisdom for numbers, a wisdom for words, though his crown was quite immense, his brain was smaller than a bird's. So the queen of the nation made a royal proclamation to the misses and the messers, the more or lessers, bring me all the land's professors. Then she went to the hairdressers, and they came from the east, and they came from the south, from each college they put knowledge from their brains into his mouth. But the king couldn't learn, so each professor met their fate, for the queen had their heads removed and placed upon the gate. And on that date, I state their wives all got a note, their mate was now the late great. But then suddenly one day a stranger started in to sing. He said, I'm the dirty rascal and I'm here to teach the king. And the queen clutched the jewels, for she hated royal fools, but this fool had some rules they really ought to teach in schools. Like, you'll be a happy king if you enjoy the things you've got, you should never try to be the kind of person that you're not. So they sang and they laughed, for the king had found a friend, and they ran onto a rainbow for the story's perfect end. So the moral is, you mustn't let the outside be the guide, for it's not so cut and dried. Well, unless it's Dr. Jekyll, then you better hide. Petrified! No, the truth can't be denied, as I now have testified. All that really counts and matters is the special stuff inside. Oh, a cover is not the book, so open it up and take a look. 'Cause under the covers one discovers that the king may be a crook. So please listen to what we've said, and open a book tonight in bed. So one more time before we get the hooks, sing it out strong! A cover is not! Please take our advice! A cover is not! Or you'll pay the price! A cover is not! But a cover is not the book! Bueno, llegamos a la última película de este suntuoso programa doble, de cuya segunda parte estáis asistiendo impertérritas e impertérritos. Y en el 2018, ¿por qué no hay ninguna película del 2019? ¿No hubo ninguna película musical del 2019? Reseñable, no. Bueno, a ver, pero si nos vamos a ceñir a la década del 2001, no. del 2010 al 2019, lo suyo es que por lo menos una película sea del 2019. No, porque no vamos a película por año. Hay películas, hay años que tienen dos o tres películas y hay años que no tienen ninguna. ¿Y tú consideras que nosotros podemos entregar un programa que cumpla los estándares de calidad? Nosotros podemos entregar lo que nos salga del toto, porque es nuestro programa y hacemos lo que nos da la gana, como todo nuestro público sabe. Ya, pero no me parece nada serio. Yo aquí públicamente pido perdón. Perdón por haber escuchado. No es un bueno. Luego. Si quieres hacer un programa musical tú solo cantando, primero lo grabas tú solo, porque yo no tengo por qué aguantar esto. Escúchame, y segundo lugar, avisas a la gente para que el que no quiera conectarse a escucharlo, pues no lo escuche. Yo creo que deberíamos entregar un programa de calidad y no rellenar con películas y no entregar un programa que no llegue hasta el 2019. Si tú en el título pones del 2010 al 2019, pues qué mínimo que pongas una película del 2010 y una película de 2019. Va de 2010 a 2019 porque la década es del 2010 al 2019, no porque tenga que haber una película por década. Pero a ver, por década no, por año. ¿Pero hay una película musical del 2019? No. ¿Lo sabes seguro? No, vamos a hablar de una película del 2018. Bueno, vamos a hablar de una película del 2018 que va a ser la que cierra este programa. Eso es. Y se llama A Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella. Protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Y dirigida por... Bradley Cooper. Aquí pues dijo, pues ya que la dirijo, la protagonizo. O al revés, puedo decir, pues ya que la protagonizo, la dirijo. En este caso no es un remake, es una tercera adaptación, o diría yo que una cuarta, eso sí que nos lo podemos hablar un poquito más. Yo tengo que decir que yo me quedo con una versión de Ha Nacido Una Estrella, que para mí no tiene parangón, y es la protagonizada por James Mason y por Judy Garland, ¿no? Es la madre de Liza Minnelli, sí. La Judy Garland. Sí, sí. Exactamente. Una película maravillosa, un auténtico melodrama, donde los dos están increíbles. Quiero decir, esta película es maravillosa. Bueno, es maravillosa, está muy bien. A mí me gustó, me emocioné, lloré. No sé si Lady Gaga está mejor aquí o en House of Gucci, pero está bastante comedida y sobre todo canta muy bien, que para eso es cantante, coño. Pero pues no lo sé. A mí esta película me dejó un poco sin más. No, la verdad es que no me llegó mucho, me parece. Pero porque tú eres frío. Bueno, hablo aquí el hater. Me parece que está bien hecha, me parece que ella canta fabulosamente bien, pero eso ya lo sabíamos todos. Pero no me acaba de llegar. Es que ella de en sí tampoco es que me acabe, como actriz, me diga demasiado. O sea, no. Y no me disgusta la película, pero sin más, no sé. Decir que además de... Ha Nacido Una Estrella, déjame decir a mí primero, cuatro versiones. La primera versión está dirigida por William Wellman y Jack Conway. Y está protagonizada por... Bueno, el año 37. Y está protagonizada por Janet Gaynor, Frederick March y otra gente que ahora mismo pues no voy a saber pronunciar bien el nombre. Sin embargo, la versión más conocida de esta película es la dirigida por George Cukor en 1954, interpretada por Judy Garland y James Mason. Un auténtico melodrama. Bueno, a mí es que es una película que me impactó con un final, pues bueno, el que haya visto, que conoce un poquito la historia, sabe que el final es un final totalmente trágico, pero bueno, a mí me vuelve loco esta película y Judy Garland está increíble. Aquí el que tiene problemas es James Mason, aunque la que tenía problemas en la vida real era la Judy Garland. Increíbles, inconmensurables los dos. La siguiente versión está protagonizada por nuestra querida, maravillosa, indiscutible, astonishing, con permiso de Carmarela, Barbara Streisand. No sé por qué he pronunciado así el apellido. Barbara Streisand. Y Chris Christopherson. Está dirigida por Frank Pearson y es una película del año 76. Bueno, pues una actualización en los años 70 de esta historia, y hay que decir que la Streisand hace muy poquito además que dio unas declaraciones en las que decía que no estaba del todo, porque no le había gustado mucho la versión de Lady Gaga. No sé si decía que no le parecía buena, bonita, o que no le parecía necesaria. Bueno, ella quería tener la última palabra, como siempre, la Streisand, que menuda es, y no se quedó muy a gusto con la versión que hicieron Bradley Cooper y Lady Gaga. A mí la verdad es que me gustó. ¿La volvería a ver otra vez? pues no sé si la volvería a ver otra vez. Lo único que también destaco de la película es que, aparte de que sale Sam Elliott, que es maravilloso y hace de hermano, si no me equivoco, Bradley Cooper, y sale Anthony Ramos, también salen dos drag queens maravillosas a las que amamos, como son Willam y Shangela, que creo que son compañeras de Bárbara Gaynor, iba a decir Bárbara Streisand, Gloria Gaynor. Tengo la cabeza ahí ya. Ya es que me metes a las drag queens aquí en medio y ya. La Lady Gaga trabajaba en un bar, ¿no? Por la noche, donde hacía ella sus shows. Sí. Y es donde la descubre el Bradley Cooper. Es que yo la he visto pues en el año 2018. En el cine, y ya pues la tengo un poquito olvidada, y ahora me vienen los flashes otra vez de la película y de la historia de ella, que es descubierta por este hombre que la catapulta a Acapulco, la catapulta a la fama, y ella pues está enamoradísima de este hombre que entra en una espiral descendente de alcohol y de drogas y de todo, y el pobre hombre pues acaba un poquito mal. Es un dramón, y luego, eso sí, tiene una banda sonora que, evidentemente, por ser de Lady Gaga y también por Bradley Cooper, pues vendió muchísimos discos, que era también la idea. Y la canción que hemos elegido para acompañar esta película, evidentemente, es I Will Never Be In Love Again. No, I Will Never Love Again, no Be In Love, sino I Will Never Love Again. I'll Never Love Again. Es muy tajante. No voy a amar nunca más en la vida. Ella se niega a amar. Bueno, esto lo cantan ellos dos. Lady Gaga. Y hay que decir que es una canción... A mí me emociona. Yo ahora estoy acordándome de la canción, me vienen también así como... Flashes. La noche de los flashes. Le está saliendo la lagrimilla. Me emociona porque es una película... Pues me trae recuerdos y me mueve. No es de reír. Fernández está descojonando, pero no es de reír. A mí me mueve cosas. Pues ahora corriendo al baño. Venga. A mí no. Es una persona insensible. Es una persona insensible, y con esto me estás demostrando que no. Estás demostrando a toda nuestra audiencia que no entiende la sensibilidad de los musicales, que no eres una persona de musicales. Entonces, bueno, yo quiero romper una lanza en favor de Lady Gaga. Y decir que qué mejor manera de acabar este segundo programa con I'll Never Love Again. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca más en la vida, lo juro por lo más grande, nunca amaré de nuevo, nunca amaré nuevamente. Así que vamos a escuchar esta canción y... Nos despedimos hasta el siguiente programa. Pero no vamos a despedirnos después de la canción, hombre. ¿Has dicho que nos vamos a despedir con esta canción? Nos vamos a despedir con esta canción, pero luego habrá que decir un algo, un adiós, un Auf Wiedersehen, un nos esperamos en el siguiente programa... Pero vamos a escuchar primero la canción. Bueno, pues pincha la canción, venga. Pincha la canción. Wish I could. I could have said goodbye. I would have said what I wanted to, maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another time. Start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. Won't even let the sun. First met. never thought that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning. And I'm not moving on. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Después de, yo estoy todavía emocionado, porque tengo que decir que me he emocionado muchísimo escuchando esta canción. No me siento acompañado, queridas oyentes y queridos oyentes, no me siento acompañado en estos programas porque mientras yo me dejo llevar por la música y por las sensaciones que me invaden cuando me transporto al mundo de los musicales, aquí mi compañero se descojona de mí. Y lo único que quiere es producir programas. O sea, no hay emoción, no hay humanidad, no hay corazón. Hay la dramática, no, como hay, no hay víscera, no hay víscera. Hay una palabra para definirte, drama queen. No, no. Sí. No, sí. Yo me gustaría, a mí me gustaría cerrar este programa, porque es la quinta vez que cerramos el programa. Me gustaría cerrar este programa diciendo que esta década, pues a mí ni fu ni fa, pero del 2010 al 2019 hemos hablado de películas y no hemos hecho ni una del 2010 ni una del 2019, que a mí es una espinita que se me queda clavada. Del 2010 hemos dicho, pero bueno, vale. Bueno, en el anterior programa. Yo ya no, ¿dónde estará ese programa, pues Fernández? ¿Dónde estará ese programa perdido en el limbo de Mephisto. ¿Dónde estará ese programa? Bueno, lo que hemos hecho ha sido terminar. Hemos terminado bien, hemos terminado en paz. Y ahora, ¿qué tenemos que esperar? Ahora ya no podemos hacer más programas ya de aquí para adelante. No, tiene que ser para atrás. Porque ahora, si no me fallan las cuentas, el siguiente, si hacemos otra chanda de programas dedicados a los musicales actuales, tendría que ser el 2020 al 2029. Bueno, hasta el 2029 todavía lo que queda. Podéis respirar tranquilos, que vais a libraros de ese programa durante 6 años más, por lo menos. Bueno, hay unos cuantos musicales que ya están apareciendo y algunos son dignos de entrar en nuestra, serían dignos de entrar en nuestra selección. Lo que creo que sí que debemos hacer es volver un poco la vista atrás, como os hemos comentado en estos dos programas, y retornar a mejores épocas, a cualquier tiempo pasado que casi siempre fue mejor, y tal vez enfocarnos en hacer programas dedicados a los musicales de los 60 y de los 70, y de los 50 y de los 40 y de los 20 y de la edad de piedra. La música empezó en la edad de piedra. Flintstones. Así que yo creo que es hora de despedirnos ya. Esperamos que os acompañe buena música, buenas melodías, buenas canciones y recordar, la vida no es un musical, pero nosotros podemos convertirlo en un musical. Así que un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man.